From Pacifica, this is Democracy. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz. Se confirmó que el número de muertos o los ataques de bomba coordinados que tuvieron lugar ayer en Londres llegó a 50, convirtiéndolo en el ataque con más muertes en Londres desde la Segunda Guerra Mundial. Más de 700 personas resultaron heridas durante los ataques. Se inició una investigación masiva de inteligencia y surgen pruebas de que los ataques se habrían realizado utilizando cronómetros, lo cual suscitó comparaciones con los ataques de Madrid. Un grupo desconocido hasta el momento, que se autodenomina Grupo Organización Secreta de Al-Qaeda de la organización Jihad en Europa, reclamó la autoría de los ataques. En una declaración publicada en un sitio web islámico, el grupo dijo que los ataques fueron en venganza por las masacres que Gran Bretaña está cometiendo en Irak y Afganistán. Volvemos a Estados Unidos, donde el Departamento de Seguridad Nacional ha aumentado el nivel de seguridad del país a código naranja para el transporte colectivo en subtes, ómnibus y trenes de pasajeros. De Nueva York a San Francisco, las mayores medidas de seguridad incluyen perros que detectan bombas, mayor vigilancia de video y más policías en las estaciones de trenes y ómnibus. El secretario de Seguridad Nacional, Michael Chertoff, dijo el jueves que las autoridades no tenían pruebas de que hubiera una amenaza concreta creíble contra Estados Unidos. Durante la cobertura de noticias de los incidentes de ayer, varios presentadores o reporteros de Fox News realizaron comentarios que generaron el malestar de algunos. El editor en jefe de la cadena en Washington, Brit Hume, le dijo al presentador Shepard Smith que cuando se enteró de los ataques en Londres, lo vio como una oportunidad de inversión. Quiero decir que lo primero que pensé cuando me enteré, personalmente, cuando supe que hubo un ataque y vi las acciones esta mañana, que estaban realmente bajas, pensé, es el momento de comprar. Otros deben haber pensado lo mismo. Escuchábamos al editor en jefe de Fox News, Brit Hume, ayer. Mientras tanto, uno de los pilares de la cadena, Brian Kilmeade, dijo que los ataques eran beneficiosos para el mundo occidental y criticó la reunión internacional del G8 por centrarse en el calentamiento global y en la ayuda a África en lugar del terrorismo. A continuación, escuchamos sus palabras después de que Tony Blair hablara ayer. Escuchamos a Brian Kilmeade hablando con Paul Varney, también de la cadena Fox. Esta es la primera vez desde el 11 de septiembre que deberían darse cuenta, y ahora lo ven, que el terrorismo debe ser prioritario. Pero es importante que estén todos juntos. Creo que eso nos beneficia. Es beneficioso para el mundo occidental, para que la gente experimente algo como esto, a tan solo 800 kilómetros de donde sucedieron los ataques. Vuelve a colocar el centro de atención en el tema prioritario, justo en el lugar donde los líderes mundiales están reunidos. Deja el calentamiento global en segundo plano, al igual que la ayuda a África. Vuelve a colocar el centro de atención en el terrorismo y en la lucha de la guerra del terror. Exactamente. Escuchábamos a los presentadores de Fox News, Brian Kilmeade y Paul Varney, hablando ayer en Fox. Agradecemos a Media Matters por los clips. Egipto anunció que cerrará temporalmente su misión diplomática en Irak y ordenó al personal que regresara a El Cairo, luego de que un grupo militante se atribuyera la autoría de la muerte del enviado egipcio en Bagdad. El Cairo, asimismo, solicitó al Consejo de Seguridad de la ONU el jueves que tratara en forma urgente el tema de proteger a los diplomáticos en Irak. Un grupo que se identificó como Al-Qaeda en Irak dijo en un foro de Internet que había matado al embajador egipcio, que fue secuestrado en una calle en Bagdad el sábado, semanas después de que asumiera su cargo en la capital iraquí. Publicaron un video corto del diplomático mientras era interrogado, pero no mostraron el asesinato. El principal abogado del depuesto presidente iraquí, Saddam Hussein, renunció al equipo jurídico ubicado en Jordania y dijo el jueves que algunos de los miembros estadounidenses del equipo intentaban controlar la defensa y moderar sus críticas a la ocupación estadounidense y al actual régimen en Irak. El abogado había expresado con frecuencia su apoyo a la resistencia iraquí. Uno de los estadounidenses que integran el grupo es el ex fiscal general de Estados Unidos, Ramsey Clark. El abogado dijo que Clark y otro abogado estadounidense que defiende a Saddam estaban enojados por las declaraciones y con frecuencia me pidieron que me abstuviera de criticar la ocupación estadounidense en Irak y el gobierno iraquí apoyado por Estados Unidos. El equipo de abogados de Saddam incluye a 1.500 voluntarios y al menos 22 abogados prestigiosos de diferentes países, como Estados Unidos, Francia, Jordania, Irak y Libia. Aún no se ha fijado fecha para el juicio de Saddam. La ex agente del FBI, Colleen Rowley, quien figuró en la tapa de la revista Time luego de haber informado acerca de la negligencia en la seguridad del país antes del 11 de septiembre, anunció esta semana que será candidata al Congreso contra John Klein, actual diputado republicano de Minnesota por segundo período. Rowley era una ferviente opositora a la invasión de Irak. Rowley dijo: "Debemos reivindicar una ética de política exterior que devuelva el liderazgo a Estados Unidos y que lo libere de la imagen terrible distorsionada del llanero solitario que va directo al grano". Un juez de Venezuela ordenó que una figura de la oposición que fue recibida por el presidente Bush vaya a juicio con tres colegas acusados de conspiración de derrocar al gobierno utilizando fondos estadounidenses: María Corina Machado y otros tres miembros de su grupo Sumate, que ayudaron a organizar un referéndum contra el presidente venezolano Hugo Chávez hace casi un año. Fueron acusados de conspiración para cambiar el sistema republicano de Venezuela. Chávez llamó a Machado traidora luego de que el grupo Sumate recibiera financiamiento de la Fundación Nacional para la Democracia. El juez ordenó que los tres permanecerían en libertad hasta el juicio. Machado se reunió con Bush en la Casa Blanca el 31 de mayo. La OTAN anunció que comenzó el traslado aéreo de tropas de paz africanas a la devastada región de Darfur, en Sudán. En una declaración, la OTAN dijo que la operación comenzó la semana pasada con el despliegue de tropas nigerianas en la región. Dijo que el traslado continuaría hasta septiembre. La OTAN y la Unión Europea acordaron el mes pasado que ayudarían a trasladar por aire a 5.000 tropas de la Unión Africana de Naciones hacia Darfur para fortalecer la fuerza de vigilancia existente de 2.700 soldados. El abogado de un canadiense que se cree que es el prisionero más joven de la prisión de Guantánamo dijo el jueves que no se debería someter al adolescente a más interrogatorios por parte de las autoridades canadienses. El prisionero tiene 18 años y fue detenido en 2002. Se lo acusa de haber matado a un médico estadounidense en Afganistán. Un abogado del gobierno canadiense dijo que le proporcionaron información útil y que se debería permitir que los investigadores canadienses continúen interrogándolo. Los abogados de Lindy England, la soldado del ejército que se convirtió en la cara de los maltratos a prisioneros en la prisión iraquí de Abu Ghraib, dijo el jueves que se declarará inocente cuando el ejército reabra el tribunal marcial este verano por cargos de maltrato a prisioneros iraquíes. A principios de este año, la soldado de 22 años de edad había accedido a declararse culpable de varias acusaciones a cambio de una reducción de la pena de prisión. Pero un juez del ejército rechazó su declaración en mayo, diciendo que la confesión que había formulado con los fiscales del ejército no era creíble. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 350 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.